Hola, buenas tardes, casi ya noches a todos y todas. Un día más en el fin de los días, hoy que es 5 de octubre y estamos con vosotros en riguroso directo en este programa catastrofista y milenarista. Muy buenas tardes. Buenas. Muy buenas tardes. De solo decir que milenarista, pues nos lo están poniendo a huevo. Sí. Por las cosas que están pasando en el mundo. Y bueno, pues nada, buenas tardes a toda la audiencia. La verdad es que últimamente viendo los telediarios uno, o sea, ya no superan, ¿eh? La competencia está en un listón muy alto. El otro día vi la introducción de un telediario de un periodistilla de estos famosos. Bueno, hablaba ahí sobre que Marx estaba viviendo en Wall Street y cosas así un poco furiosas, ¿eh? Quedé bastante flipado, vaya. Son sensacionalistas, se sacó. Pero bueno, también hablaba como del fin del capitalismo y de no sé qué. Y bastante curioso, la verdad. Y bueno, de estas dos semanas, porque la semana pasada no pudimos venir, han pasado un montón de cosas que hoy iremos contando, así en resumidas cuentas. Y no sé, pues vamos a, como después no nos dará tiempo, ya sabéis que la semana que viene, el domingo que viene, 12 de octubre, y que habrá una manifestación en la Plaza de Sants a las 11 de la mañana. Soncha del Matí. Y bueno, pues eso, habrá una manifestación para parar la manifestación, bueno, una contramanifestación contra los nazis que vendrán aquí a hacer el capullo como siempre en el día ese de su patria. Y nada, no sé, pues yo tengo la voz muy cascadilla. Yo un poquillo también, solo se salva el compañero B. ¿Sí? Bueno, de aquella manera. Vamos, estas dos semanas fueron un poco perjudiciales para nuestra salud. Sí, sí. Recordar que estamos en el 104.5 de la FM y que hoy es 5 de octubre. Y que si quieres ponerte en contacto con el programa, puedes hacerlo a través de Radio Bronca, perdón, R Bronca con K @sindominio.net o findelosdias@gmail.com. Y si quieres llamar por teléfono, 93-359-4900. Es que lo pongo a prueba porque está de espaldas y a ver si se lo sabe. Me lo hace mejor que el de mi casa, yo creo. Tantos años ya. Sí, pues sí. Bueno, vamos a poner una primera canción y empezamos con el bloque de ecología. La última vez que hicimos el programa tuvimos... No. Fue un especial de economía. Especial, sí. O sea, todo noticias sobre la crisis económica. Sí. Y bueno, pues hoy no. Haremos el programa siguiendo los bloques habituales. Pues sí, así que empezamos con una canción. ¿De quién? Creo que de Juice WRLD. ¿What? Creo, no sé, yo creo. Creo. Pero bueno, vaya, se llama... Vaya un DJ. Todo va bien. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour s'en servir. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. De nuevo tú ya sales a la calle, te mueves, entras y sales. Siempre seré el primero que se joda el de frente. ¿Dónde está tu mente, hermano, puesto de venta en el mercado? Sobradamente preparado para acabar parado. Ya parado, yo prefiero estar currante lo que sea antes que convertirme en trepa y competir con mis colegas de mala manera, pa. No mola nada, ya sé, es el mundo vacío de ideas, de la fiesta subvencionada por los que manejan. Ya sabes, empresarios, políticos y toda esa puta mierda. Pero por eso, ¿a qué esperas? Sal de la simbología empática, dogmática. Mirar hacia adelante, apelación constante. Compra, elige bandera, después renuevas. Algo sale mal en esto, puta, y que la publica se encargará del resto. ¿Qué es esto de posibilidad de desarrollar una identidad? Varias formas de exclusiones, hermetismo, poblaciones enterradas, caldo de cultivo, para el odio y la rabia que desemboca violencia, que es nada comparada con la que llevan implícita las vallas publicitarias. ¿Quién dice que esto va bien? Este invitado tendrá que caer. La sociedad se cae, volará va muy bien. Si todo se dice caer, hasta que esto va bien, ¿qué más da? Pues caer sin aterrizar. ¿Quién dice que esto va bien? Este invitado tendrá que caer. Muy bien, chicos, venid a caer, hasta que esto va bien. ¿Qué más da? No es caer, sino aterrizar. Bombardeos de modelos a seguir, para hechos que hace sufrir. De envidia a quien no los tiene, no me mientas, no me digas que la juventud está dormida. Que el dueño del sueño eterno eres tú, cabrón. Y cualquier iniciativa es manipulada por los que les formación, como la ocupación. Y ahora dime tú, ¿qué coño tiene voz y voto en televisión? Lo mismo siempre, las cosas cambian menos de lo que parecen. Luego, en consecuencia, el pueblo no piensa, prefieren las cadenas a la libertad en esta situación. Algo acabará por explotar, porque lo importante no es caer, sino aterrizar. Por mucho que me diga la peña, no me importa, es mi mundo. Los maderos han cargado un colega y ahora esperas que no lo use para llenarles el puto cuerpo de agujeros. Asasán de pules, azules, verdes o marrones, aquí mis razones, cabrones, para no respetar a esa jauría de perros guardianes del orden. ¿Quién dice que esto va bien? Este indicado que trae que caer. La sociedad se cae, por ahora va muy bien. Chicos, me dice caer. Hasta que esto va bien, que mata, es caer sin aterrizar. ¿Quién dice que esto va bien? Este indicado que trae que caer. La sociedad se cae, por ahora va muy bien. Chicos, me dice caer. Hasta que esto va bien, que mata. No es caer sino aterrizar. ¡Oh! Mundos dominados por el culto, las cosas recogen lo que siempre se que mañana. Obviamente no era Dominguez, esa es la siguiente. Fallo. Era un poco extraño que se fuera Dominguez. Pues vamos a empezar con la primera noticia. A ver, ¿qué es? El casquete helado del Océano Ártico registra la mayor pérdida de volumen de la historia. Pues eso, que el pasado mes de septiembre pues batió el récord del deshielo. Bueno, el segundo récord, mejor dicho. Y bueno, digamos que los científicos habían bajado un poco la guardia por el hecho de que no habían batido récord. Pero, sin embargo, parece que el ritmo pues sí que se ha acelerado en el mes de septiembre y todo esto. Entonces, pues bueno, ya sabemos que cada vez va a haber menos hielo. Por lo tanto, subirán los mares, el agua de los mares. Y dicen que dentro del hacia el año 2030... que parece que queda mucho, pero bueno, son 22 años lo que faltan, pues no habrá hielo en el Polo Norte. ¿Y los pingüinos? ¿Qué harán los pingüinos? No, los pingüinos están en el Polo Sur. Bueno, entonces se libran. Pero bueno, los osos polares ya vemos que cada vez tienen que nadar más. ¿Qué fue? Y... ¿Ayer o antes de ayer que echaron el día después? ¿El día después? Esta que se congela en Nueva York y todo. Vale, el día después de mañana, sí. Eso, el día después de mañana. Es que ahora me acaba de venir un flash. Es verdad, sí, yo la vi. Bueno, la vi, no. Vi unas imágenes ahí. Curiosa película, la verdad. ¿Coincidencia que la pongan ahora? Bueno. La coincidencia que la hicieran el año pasado o hace dos, ninguna. Sí. Vamos con la segunda noticia que te la has pasado. Un momento. Uy. Vamos a ver. Estamos un poco con un pequeño fallo en la impresora. A ver, desvelan el arsenal químico y biológico que usa uno de los peores insectos de Estados Unidos. ¿Cómo? Bueno, es una plaga de insectos, es un escarabajo que digamos que tiene una especie de simbiosis con unos hongos y con una bacteria y están cargándose todo, casi, bueno, un montón de pinares, de hectáreas de pinos en Estados Unidos. Y bueno, pues eso se meten en el tronco y bueno, se lo comen por dentro, ¿no? Y bueno, pues eso me pareció curioso, los escarabajos estos, que son como Terminator, que bueno, que entre unos y otros, pues se llevan, bueno, llevan, digamos, la peste, ¿no? Se alimentan de la parte interior del tronco. O sea, que lo vacían. Sí, lo dejan un hueco. Y luego seco, ¿no? Y nada, el ritmo de destrucción de árboles pues es mucho más rápido del que, por ejemplo, puede crecer un pino, ¿no? Claro. Entonces están alarmados por esta plaga. Hombre, lo que faltaba, los bosques, ¿no? Sí, básicamente. Ya, la última plaga. Aparte del incendio de cada año, encima esto. Y que dice que ha afectado ya a 70.000 kilómetros cuadrados de bosques en la provincia de Columbia Británica. En Canadá. Toma ya, 70.000, que se dice pronto. Bueno, vamos con la siguiente. Aparecen miles de peces muertos en el Tajo, en una zona cercana a la central nuclear. A la central de Almaraz. Pues eso, digamos que se creen que puede tratarse de un vertido. Aunque... Fue negado. Ya lo negaron rápidamente, como siempre en estos casos. Lo primero que dicen es desmentir todo esto, decir que son muy seguras las centrales y que no tienen nada que ver con estas cosas. Y aunque en realidad puede ser verdad que a lo mejor no ha sido la central, sino una otra fábrica de la zona. Pero bueno, que el caso es que resulta sospechoso. La causa es desconocida. Bueno, eso dicen. Sí, estas dos semanas han vuelto a haber más incidentes en las centrales nucleares. En las de siempre, en la de Tarragona sobre todo, que últimamente nos está dando muchos... gustos. Uf, Tarragona. Para nosotros que somos tan milenaristas. No, Tarragona no voy. Lo que pasa es que si explota en Tarragona, algo me dice que a ti te va a afectar. Va, pero... estamos lejos. Sí. Vamos con el siguiente. Los expertos critican que en las noticias sobre el cambio climático predomine el alarmismo. Joder, porque no han escuchado nuestro programa. Pues eso, que digamos que los científicos están intentando que, bueno, que bueno, las noticias sobre cambio climático y todo esto, pues que no se alarme tanto a la población, no sé para con qué fin, para que no que se consuma, no, que sigan consumiendo igual. Bueno, en el fondo es nuestra forma de vida la que está jodiendo el planeta, no nosotros, o sea, no somos nosotros, sino nuestra forma de vida. Y bueno. Y aparte que es a través del, a veces a través de esa toma de conciencia que se toman medidas. O sea, que si no, claro, hay, claro, cierto alarmismo, pues ya, no sé. O sea, si hubiesen menos se iba a hacer, a lo mejor. Es que cuando hablan de expertos o científicos, pues nunca se sabe quién es, ni cuántos, ni... ni qué empresa está detrás. Exacto, ni quién les paga la nómina mensual. Es decir, que las universidades firman acuerdos con empresas para... Bueno, por ejemplo, la Universidad de Valencia tiene un acuerdo bastante serio con la Facultad de Químicas, con Repsol. Hace investigaciones y tal y cual. O sea, yo dudo mucho que la Universidad de Valencia saque un estudio que afecte negativamente a Repsol. Sí, sí, denunciando a Repsol. Es una, a lo mejor, una falacia mía, pero vamos, donde hay dinero no se muere la mano que le da ese dinero. Pues sí. Así estamos. Y bueno, antes de pasar a la sección de economía, vamos a poner otra cancioncilla, ¿no? Sí, esta vez sí. A ver si es de Domingueta ahora. Que sí, hombre, que sí. Confiad, tened fe, hermanos, el futuro está cerca. Alguien me dijo que todo es mentira. Bueno, pues vamos a empezar con la sección de economía. Esta semana ha sido bastante importante. Crucial. Bueno, crucial, en primer lugar, porque han conseguido aprobar el plan de Bush, el plan de Paulson. A la segunda, ¿eh? A la segunda, sí, bueno. Pero un poco raro decir el plan de Bush, ¿eh? Sí, el plan de Paulson. ¿Tú crees que el tío escribió esto? Ese tío tiene un plan que va a salvar el mundo. Beber whisky por la noche. Pues el plan de Paulson, por cierto, es un asesor de Bush que hasta hace muy poquito ha estado trabajando para Merrill Lynch, uno de los grandes bancos estadounidenses que ahora ha hecho catacrack, o cará. ¿Y qué iba a decir? Pues eso, un buen asesor, entonces un buen asesor. Sí, se hizo caer esto. Bueno. Va a asesorar su casa. En fin, que a la segunda ha sido la vencida. ¿Por qué no se aprueba la primera? Pues porque no podían dar el cante. Porque esto significa que el gobierno estadounidense va a dar 700.000 millones de dólares a los bancos. Es decir, le va a comprar toda la deuda tóxica, toda la hipoteca subprime y todo eso. Pero bueno, que hay gente que dice que esto es una gilipollez porque 700.000 millones de dólares no es nada. Que simplemente, hombre, es un poco para abrir boca y para limpiar, ¿no? No los ganó todos los días, ¿eh? Pero bueno, que en comparación a lo que hay de verdad contaminado, que bueno, que es un poco una estrategia de como maquillaje. De marketing, ¿no? De maquillaje. Y bueno, además, por supuesto, ¿quién va a ganar con esto? Pues los banqueros, que ahora han visto cómo ellos han arriesgado el dinero de los demás, haciendo lo que da la gana, subiendo los precios, encadenando a la gente 50 años en hipoteca y en casa de mierda. Y ahora cuando va mal, pues el gobierno tiene que pagar todo. Y encima la gente tiene que seguir pagando la hipoteca. Es que lo lógico sería el gobierno no, o sea, al final la pagan los ciudadanos, que le van a subir, bueno, los impuestos. Y no sé si toca a 2.000 dólares o euros al año cada ciudadano americano. A mí me sonaba que no coincidían las cifras. Debe ser otra. Pero vamos, en una carta al director, un tío se quejaba de eso. Y es que no tiene ningún sentido, o sea, es un giro al socialismo. Sí. No, al socialismo y al morro, vaya. No, es que para gente que era liberal radical de esta americana, claro, ahora tiene que hacer un cambio de chip al aceptar eso y un cambio de discurso sobre todo. No, claro, es como, para que no se hunda, porque si se hunde, pues ya está. Todo, pero si se hunde igualmente, si esto es una... Lo que pasa es que esto yo creo que es una medida como la del año pasado que durará un año. Hasta agosto del año que viene, que vuelva a haber otra caída. Es el último chute, ¿no? Sí, básicamente yo creo que va a ser así. No creo que no va a durar ni un año. O sea, bueno, no, es que de hecho la aprobaron y ya siguen cayendo bancos. O sea, es que y no... bolsas, y la bolsa sigue cayendo. Sí, cayó uno y medio, ¿no? 1,50, sí. O sea, que no ha arreglado nada. Probablemente sea, no sé, estabilice, pero... Bueno, muchos expertos liberales, o sea, de su propio... partido ideológico, ya hablan del fin de primero de Estados Unidos como potencia mundial, sí. Y después del capitalismo tal y como se conoce. Se habla del dólar también, del fin del dólar, de bueno, eso ya se ve, ¿no? Que cada vez el dólar está un poco desprestigiado y todo el que tiene dólares pues ya empieza a intentar venderlos, ¿no? Como sea. China tiene unos cuantos que deshacerse. Sí, por eso. China puede hundir a Estados Unidos en cualquier momento. En un minuto puede hacerlo. Pues esa era la primera gran noticia del día, de la semana o de las dos semanas. Y la segunda es que la crisis ya ha saltado a Europa. Bueno, empezó con el banco Fortis, que era uno de los bancos más grandes de... Bélgica de Europa, sí. De Bélgica, Luxemburgo y Holanda, que son los que tienen la pasta. Y pues estos tres países... han tenido que salir al rescate de Fortis, como han podido, nacionalizándolo, con el mismo sistema. El Estado compra el banco, lo nacionaliza, y cuando funcione, lo venderá a precio de mierda, ¿no? Este es el truco, ¿no? Aquí siempre ganan los mismos, y esto es que es más que una tomadura de pelo, no sé, a mí es que me da igual, un poco igual, ¿no? Pero me siento un poco, no sé, en fin. Y bueno, aparte de ese, pues hay ya el primer banco alemán que ha caído... que es el... ¿cómo era? ¿El IPO? IPO, H, bueno, está por ahí. Está arriba, creo. Era el segundo banco hipotecario, ¿no? Sí, el segundo banco más fuerte. IPO Real Estate Bank. Nombre complicado, pero bueno, es el segundo banco hipotecario más fuerte de Alemania. Y es como, no sé, como si cayera el BBVA aquí. Pues... O sea, es una fuerte pérdida. No sé dónde era, en qué país africano. Salían colas de gente que iba a retirar sus dineros en los bancos porque no confiaban que se los devolviesen de aquí a unos días. Y había un verdadero... Se había... No sé, venían flashbacks de Corralito argentino. Pero ¿qué un país africano? Sí, ¿no? Es que le vi la noticia empezada, pero ese era un país africano y haciendo colas en el en los bancos para pillar el dinero antes de que cerrasen el chiringuito y no diesen nada. Y salieran de un avión con la pasta. Bueno, tiene que ver esto con la frase de la Angela Merkel diciendo que tranquilos, que los ahorros no peligran. Bueno, lo que se está diciendo también aquí es ZP. Cuando lo dicen, la boda decía que no había crisis, estos están acojonados. Pues sí. Por cierto, que en Estados Unidos también dicen, bueno, que estaban diciendo que si quieres sacar mucho dinero del banco, no es que no te lo den, pero te emplazan para otros días y cosas así. Hombre, si quieres sacar 3.000 euros del banco, te dicen, vuelvo hasta mañana. O sea, está claro que 3.000 no... Tenemos no. que vaciar nuestras cuentas ya, me parece. Sí. Yo llevo años pensándolo y... Las cuentas... Es que ahora mismo mi cuenta tiene tan poco dinero que no la puedo ni vaciar. Hombre, puede, bueno, ¿no? Sí, pero mira, ya está vacía casi. No para el cajero. Así que me es igual. No peta el cajero con tu... No. Yo lo que quiero probar es a la recursos humanos, a ver si me pueden dar un cheque en lugar de en el ingreso. Lo que pasa es que después se complican algunos pagos de estos que tienes domicilio. Claro, claro. Eso es un poco... Tienes que ir luego a pagar ahí en ventanilla y es un lío. Pero bueno, se puede hacer, pero... Se acabará volviendo a eso, yo creo. Con lo cual, volverá las colas, el racionamiento, volverá el nacionalcatolicismo, como está volviendo. Todo volverá. Todo vuelve, ¿no? Es la moda retro. Bueno, seguimos hablando de noticias catastróficas para la economía. Y bueno, pues la venta de una de estas empresas hipotecarias es, bueno, ¿cómo se llama? Bachovia, pues ha sido paralizada. O sea, en teoría era una de estas junto con Merrill Lynch. Bueno, estas que cayeron hace poco, pues el último banco de inversión que quedaba era Bachovia. Y lo estaba comprando Wells Fargo, ¿no? Pues un juez lo ha paralizado. Wells Fargo, ese tiene pinta de... Qué bien suena, ¿eh? De sheriff o algo así, ¿no? Sí. Wells Fargo. El típico banco que atracan los bandidos. De manos de alto. Pues eso, que al final ha sido paralizado y bueno, supongo que por este motivo va a quebrar de verdad. Pues eso, Citigroup quería comprarlo. Pero bueno, me parece que ha sido Citigroup quien ha denunciado esta maniobra como ilegal. Por eso ha sido paralizado. Pues sí, así sigue la cosa y bueno, como decíamos, poco a poco el nervio... Bueno, hace unos días, el Solvet dijo que los depósitos españoles no tenían peligro, pero hay algunos países europeos como Reino Unido, Irlanda y Grecia que han elevado la garantía de los depósitos bastante para que la gente no tenga miedo y no empiece a retirar el dinero, ¿no? Porque ahora mismo creo que en España es 20.000 euros. Sí, sí, es 20.000. Es 20.000 solo. Y en Alemania también, ¿eh? Y en Portugal es 25. Bueno, vi un mapa de Europa. Sí, es que yo también vi que, bueno, 75.000 en algunos sitios. La verdad es que 20.000 es nada, ¿eh? No es mucho, es una porria. Es un coche, vamos, sí. no es mucho... Es un 4x4. O sea, la gente que tiene los ahorros de toda la vida allí, o sea, los bancos, pues la verdad que es para preocuparse, porque si petara el banco, total, trabajar toda la vida para que te den luego 20.000 euros, que... Por eso no hay que trabajar, señores y señoras. Y bueno, pues quieren elevar, por ejemplo, en el Reino Unido la cantidad hasta los 64.000 o $65.000. Y en Irlanda y Grecia pues van a elevarlo también algo parecido. Y bueno, cuando estaban protestando el Reino Unido se cabreó mucho con Irlanda porque decía que era competencia desleal, ya que la gente podría intentar mover su capital a Irlanda, que estaba más asegurado, ¿no?, que en otros países. Sí, entonces, bueno, aquí hay un pequeño pique, pero al final lo que han hecho el Reino Unido es elevarlo y supongo que todos los países lo irán elevando porque no tendrán más remedio, ¿no? Que tampoco tiene por qué ser verdad, o sea, simplemente es una previsión. Es un tope también. Claro, te dicen, yo te lo aseguro por esto, claro. Pero a la hora de verdad llega el día y a lo mejor dice, ¡oh, no tengo dinero! Que vino a cobrar este y me quedé sin nada. Sí, sí, está claro, vaya, que esto es una tontería y quien se crea eso, pues bueno. De mañana, si no hay dinero y hay un cataclismo de verdad, pues no sé. Bueno, pues a ver, ya Francia ha entrado en recesión después de Irlanda. Bueno, ¿qué país es más? Dinamarca. Se supone que Alemania va también, por lo menos este mes, va a entrar en recesión. Y nosotros. Y España fijo también. Y bueno, pues eso, que cada vez hay más países europeos que entran en recesión, que es... Significa crecimiento negativo durante dos trimestres seguidos. 0,1 2% de crecimiento negativo en el caso de Francia, y que se prevé que el trimestre siguiente sea igual o peor. ¡Ay, qué felicidad! Bueno, y ahora, digamos, dentro de la economía, pasamos a noticias que nos afectan quizá más directamente, lejos de la macroeconomía y todo esto, y es, pues, los ERES, ¿no? En este caso, SEAT presenta un ajuste de empleo de 4.700 trabajadores. Temporal, dicen. Bueno, ya, temporal, pero uno es a, no sé si 3 meses o 4, y el otro hasta junio. Junio, julio. Eso ya es... O sea, medio año, sí. Eso ya es... Unos año. De 500 y algo y otro de 200 y algo. Lo que pasa es que esto era al principio. Ahora, viendo la noticia esta que pone 4.700, no me salía de las cuentas. Pues no sé si es que ahora aumentó el número de afectados por el ERE, pero al principio estaban hablando de 700 y algo. Bueno, la gente supongo que... Bueno, entrevistaban a un afectado por el ERE... Y se le veía bastante tranquilo, entre comillas, porque yo creo que estaba haciendo el papelón. Sí. Pero bueno. También Bridgestone mandará a casa a 2.800 empleados. Uf. Hasta final de año. Frigo cierra. ¿Cierra Frigo? Sí, bueno, cerró ayer. La fábrica en Barcelona, vale. Harán en Pakistán. ¿O? Ya, vale. 268 trabajadores al carré. Y bueno, también hay más cierres y más cosas, sí, que vamos viendo. De hecho, hay otra noticia por aquí que habla del... Ahora no se llama suspensión de pagos, se llama... Concurso de acreedores. Sí, es que suena... suena mejor, ¿no? Sí. Eso. Bueno, pues, no sé, pues, concurso de acreedores suena a subasta. Sí. Que ya se reparten ya hasta el local, ¿no? Que, sí, es un humor. O sea, es un eufemismo como de cualquiera sacar de la manga, porque está creciendo mucho, o sea, se triplicó la cifra de suspensión de pagos, es que suena mejor y más claro. Pues sí. Y hay más de 300 autónomos al mes que cierran su chiringuito y por la crisis, y bueno, pues no sé, que la crisis ya es tan evidente que hasta salen por la tele diciendo cómo ahorrar hasta 5.000 euros al año. No sé, con cerrando el grifo y no poniendo el stand-by. Bueno, hay algunas chorradas. El sí. otro día una señora la ponían a hacer la compra con el carrito y se iba con 100 euros y haciendo no sé qué historia, se iba con ofertas que le iban ofreciendo en el barrio, pues se ahorraba 25 euros. Pero bueno, si sales de compras comprando muchas cosas que no necesitas. Pues claro, no sé, yo siempre pago 20 y pico euros de mi compra, no sé, y me dura una semana. Tampoco decían que cuántos hijos tenían ni nada, o sea, claro. Pero a lo mejor si no consumes tanto, no gastas tanto, es la mejor manera de ahorrar. No buscando tretas para pagar lo mismo, pero menos, no sé. Sí, es... Bueno. ¿Qué le van a decir la tele, no? Ellos tienen que fomentar el consumo para eso. Sí, para eso les pagan, ¿no? Y bueno, otra... Ya la consecuencia de la crisis es que casi la mitad de los españoles, creo que es el 46%, reconoce que sufre algún tipo de depresión por culpa de la crisis económica. Joder. Y bueno, para todo el que nos esté escuchando, pues... Ánimo. Que no se acaba el mundo, que simplemente estamos en crisis... Y que quien tiene que pagar los platos rotos no sois vosotros, sino precisamente estos hijos de perra que nos han sumido en esta situación. Hablando de hijos de... la familia real se sube el sueldo, pues eso. Esta noticia es para terminar el bloque de economía, que no a todo el mundo le... En realidad no a todo el mundo le va mal en esta crisis, como veis. Para la familia real en los presupuestos del Estado, que han sido de los más restrictivos de los últimos años, pues le han subido su asignación. 8,90 millones de euros. Joder. Repetimos, vale. 8,90 millones de euros. Eso no es ni un barco, ¿eh? Decir que al margen de todo este dinero proporcionado por sus bolsillos, tus bolsillos, nuestros bolsillos, tienen negocietes, por ejemplo, en explosivos a la vez SSA, etcétera, etcétera. Bueno, aparte de que eso será... limpio, ¿no? Porque no estará protección y cosas así. Será 9 millones para gastarte en arreglar palacio, en comer, en... Lo típico. Porque viaje gratis, ¿no? ¿Qué coño? El viaje corre a la cuenta del ejército, me parece. Él es el jefe del Estado Mayor. Claro. y cuando va en representación de de Estado. Cuando se vaya de Picos Pardos o lo que sea, pues eso no lo Una vez tuvo movida porque se fue sin avisar. Se fue a Suiza y se fue sin avisar y tuvo movida por eso. Porque, sí. Claro, movió en el avión, todo el rollo, y supongo que los secretarios de Estado de lo que sea, pues diciendo, oye, por lo menos si movilices eso, avísanos. Que igual mueres y ¿qué pasa? En fin. Pues bueno, hemos terminado el bloque. Bueno, queda una noticia que se nos había saltado. Solves está preocupado por el rapidísimo incremento de amorosidad. Lógico. ¿Qué esperaba? ¿Esto es economista? Bueno, este es un político. Este es un político. No puede hacer nada. Que decir no, es economista, cosas. Pero cuando habla, habla como político. Sí. Y bueno, pues Solves está muy preocupado por el aumento de amorosidad. Así que, pues eso. Y lanza un mensaje de calma diciendo, sería osado decir que estamos protegidos de todo. Sí, bastante, sí. Sería osado y estúpido. Osadísimo, sí. Pues bueno, ya se acabó el bloque de economía. Como siempre, una cancioncita. Y volvemos con Crisis Energética. Bueno, pues vamos con la sección, por lo menos hasta ahora, de estrella del programa, que es crisis energética, que últimamente la estamos dando un poco de lado, pero... No es verdad. La crisis económica se lo está comiendo todo porque vemos la degradación. De hecho, la crisis económica es parte... Es parte de la culpa la tiene la crisis energética. Sí, Aunque bueno, hay que reconocer que toda la especulación que ha habido en torno a la economía también ha tenido mucho que ver. Sí. Pero la crisis energética también hace que, bueno, que los precios estén muy elevados y que la energía esté muy elevada y que al sistema le vaya a costar mucho recuperarse y que la inflación suba mucho y tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Pues bueno, sabemos que, o sea, como los oyentes habituales sabréis que la mayoría de las noticias las sacamos siempre de la web crisisenergética.org y ya ha cumplido 5 añitos. Felicidades. Felicidades. Y bueno, pues nada menos que para, digamos, como colofón a esta tarea, pues se vienen a... Han conseguido que la ASPO, la asociación que estudia el cenit del petróleo, pues vengan el mes que viene a hacer un congreso en Barcelona. Y un bueno, congreso muy interesante del que ya hemos hablado, pero que hemos dicho que vale un poco de pasta. Es un poco prohibitivo la entrada. De esta forma harán resúmenes y todo, o sea que se sabrá que bueno. Total, al final para escucharlo estoy hablando en inglés, pues tampoco. Nada, traducen. Escuchar a un chino hablando en inglés. Traducen en catalán, en castellano y no sé. Lo que pero, haga falta. Claro, pues eso, que esta gente, digamos que ya, o sea, han tenido bastante influencia, sobre todo porque yo supongo que la mayoría de los que entraban a esa web y a esos foros, pues había de todo, había incluso economistas y alguno liberal de estos, ultraliberal, que ya, por cierto, ha desaparecido de esa web. No está por ahí todavía. Pues ya se han tenido que comer sus palabras porque hemos visto cómo han acertado en casi todas sus predicciones. La pistonista Lola ha acertado. Pues bueno, dentro de las noticias de esta semana, pues China dice en un artículo que, bueno, en el Wall Street Journal, que China y Arabia Saudí controlan el petróleo. Guay. Qué miedo. Pues eso, que más o menos hasta ahora las precarias, ¿cómo es? Las potencias económicas occidentales. No, bueno, leedlo vosotros. Pero hasta ahora la penuria económica occidental no han causado grandes ralentizaciones en Oriente. La demanda de petróleo en países desarrollados se ha contraído, pero en Asia, sobre todo en China y Oriente Medio, todavía está creciendo a un paso sustancial. El consumo de petróleo de los países ricos en crudo del Golfo Pérsico crecerá un 7% este año, superando incluso a China. Bueno, esto quiere decir que cuando Occidente, es decir, Estados Unidos, Japón y Europa, están en una crisis sin precedentes, China y todo, bueno, todo sí, alrededor del Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico, que están construyendo, Cuba, están construyendo como locos, ciudades inmensas de la nada. Y bueno, la verdad que ese consumo pues se traduce en un aumento de los cortes energéticos, obviamente. Y ellos además lo pueden pagar, porque además tienen muchos dólares, y muchos petrodólares y mucho dinero. Y el petróleo es suyo, entre bueno, otras cosas. Claro, digo los chinos, sí, los de Arabia. Ah, vale, sí, los árabes. Así que así está la cosa, es que estamos viviendo en realidad un cambio en el mundo, o sea, estamos viviendo en realidad un cambio de poderes. ¡Qué emocionante! Sí, poco a poco lo vamos viendo, como el bloque occidental se está muriendo y ha nacido un nuevo bloque, que también es capitalista y también es igual, pero en otra parte. ¿No era comunista? Sí, bueno, eso dicen. Capitalistas rojos de estos. Sí. Así que bueno, la otra es... Endesa, casa. Sí, Endesa inicia las obras de la nueva central de San Adrián del Besós. Uf, qué miedo. Pues eso. Pues eso, que es la central eléctrica de San Adrián del Besós, pues va a tener una nueva central, reforma. Una reforma seria. Se pondrán unos 400 megavatios de energía, que se supone que son para suplir las carencias de, bueno... Supongo que tiene que ver un poco con los cortes, aquellos apagones famosos de Barcelona, y que estará en funcionamiento el primer trimestre de 2010. Bueno, eso dicen. Eso dicen, cosa que dudamos, sabemos que... Bueno, no sé, igual sí. Se pondrán las pilas, a lo mejor con esto se ponen las pilas, ¿no? Sí. Por la cuenta que les tiene. Sí. Y bueno, ¿cuál es la última noticia que nos falta de crisis? Epa, el desarrollo sostenible... De la automoción a debate. Pero esto se lo cree alguien, eso de desarrollo sostenible de automoción. No existe. Solo hay anuncios estúpidos. De coches verdes, ecológicos y todo esto. Etiquetitas. Pues, solo se etiqueta para vender más coches y bueno, en realidad lo único verde que puedes creerte es simplemente un coche que consume muy poco. Lo que está haciendo esto es que están empezando a salir voces en Estados Unidos, por ejemplo, de recuperar el coche eléctrico, de recuperar el coche de hidrógeno, de agua, no, de agua, sí, creo que era. La pila de hidrógeno, ¿no? También. Es más antiguo. Había un coche, antes de, en la época de Ford, más o menos, que funcionaba bastante bien, lo único que a veces explotaba. Cosas de esta, ya sabes, bueno, cosas, accidentes, ¿no? Es que los coches vienen asociados a la palabra accidente. Y entonces están saliendo voces ahora con esto del rollo del petróleo, que la gente vio que era bastante inestable, pues que a ver si se recuperaban estas tradiciones perdidas. De todas formas, poco sostenible es el coche solo por el sitio por donde tiene que pasar, por las autopistas, por ampliar intercambios de mercancía a distancias terribles. O sea, que lo del coche y la sostenibilidad es una gilipollez. Simplemente es que han puesto un baremo de lo que es ecológico o no, o sea, de la emisión de plomo y de tonterías de estas y del consumo, y los coches que no llegan, no pasan a eso, pues ya está. Y mientras que la Renault para Europa hace coches ecológicos, en la India se alía con una empresa de allí y empiezan a construir millones de coches que no solo no son ecológicos, sino son más contaminantes que lo que tenemos ahora aquí, ¿no? Entonces, esto es un juego bastante absurdo. Hablando de las alianzas estas, salía uno del comité de empresa de SEAT relacionado con el ERE. Dice, es que no nos dejan vender fuera de los países que tenemos asignados para vender. Si vendiésemos en la India, me parece que decía sobre todo la India, podríamos mantener el ritmo de producción actual, pero vendiendo los coches en otro sitio, pero no nos dejan venderlos en la India. Bueno, bien, tiene relación con eso, que bueno, vender mierda a la India o comprarle tasas de polución está... Sí, es mejor. Dentro de poco ellos polucionarán más que nosotros, así que... Pues sí. Pues, bueno, por cierto, la ciudad de Atlanta, un artículo muy interesante sobre que se titulaba Atlanta sin gasolina, que era, bueno, creo que del País, y pues decía que por culpa de la crisis y, bueno, de los huracanes que había habido, pues en Estados Unidos, la ciudad de Atlanta se había quedado casi sin gasolina. Joder. Entonces estaba casi todo paralizado. Que ha habido, pues no sé, unos cuantos eventos de estos grandes que suelen hacerse en ciudades pequeñas de... Feria de no sé qué. Sí, a la feria de tal, como, no sé, imaginaos a los Simpsons, vamos a la feria de tal. Y la típica feria, en la que van miles y miles de personas, pues no ha ido casi nadie. No sé, que todo esto que se está notando mogollón en... Decir que son zonas donde la gente para ir a trabajar se hace sus 80 kilómetros diarios ida y vuelta, sí. Con lo cual es una repercute seriamente en el día a día, gente que no puede ir a trabajar, porque sí. Además es que no hay transporte público, o sea, no hay tren prácticamente, el autobús pues es lo que hay, la mayoría son de largas distancias. Por no haber, en muchos sitios no hay aceras, y si vas caminando por la cuneta te para la policía. Sí. ¿Demostrado? Sí, tenemos constancia de ello. No física, pero casi. Y bueno, hay un documental muy bueno que creo que hemos hablado una vez aquí, que se llama The End of Suburbia, que podéis encontrar traducido en internet, que creo que está en YouTube, Google Video y todas esas cosas. Y en Rebelde Mule, seguramente. Mule, y que, bueno, cuenta un poco el porqué del modelo, bueno, cómo es el modelo de transporte de Estados Unidos y el porqué de su desarrollo, cómo se cargaron los autobuses, cómo se cargaron los trenes, cómo planificaron las zonas suburbanas estas, que bueno, en Europa, aunque lo han intentado, aquí es diferente, ¿no? La gente se acumula en ciudades... A mí dijeron que en Cantabria hubo un caso parecido a pequeña escala. El dueño de los autobuses compró la concesión del aeropuerto y lo tiene ahí abandonado. Es el dueño de... O sea, el alcalde. Ah, vale. O sea, la familia del alcalde, del antiguo alcalde de Santander, porque ahora hay otro nuevo, pues tenía unas participaciones muy cuantiosas en el ferry. Entonces, como el ferry de Santander va a Plymouth, pues durante un montón de años tenían el aeropuerto bloqueado para que no fuera a Londres. Entonces, para no tener la competencia con el avión. Entonces, claro, estuvo como con 10 años de retraso hasta que ya llegó EasyJet y Ryanair, supongo que le pagaría previo pago, pues eso, a cambio de... Así funciona el mundo. Y sobre todo el mercado, el libre mercado, qué libre es. Míralo cómo corre. Nada más que libre. Aham, uhum. APC-16, CH, pode acreditar. Vish, vish, vish, vish, vish. Muita treta, vish, muita treta, vish. Vish, muita treta, vish, muita treta, vish. É muita treta, viver num lugar onde ninguém te respeita, onde a polícia rola e deita em cima dos humildes. Ela espanca uma pá de cidadão de bem. Ela pega o menor e joga ele na Febem. É muita treta, o presidente, traidor que a gente tem, que se vendeu ao opressor por um baixo preço. Traidor que deixa o inimigo levar a riqueza do seu próprio berço. Graças a ele o gringo vem aqui e monta empresa, escraviza a mão de obra. Meu povo fica com o pior, fica com as sobras. É muita treta, vira paz cada vez mais distante. Ouvir tiros e saber que são meus manos se afogando no próprio sangue. Vixe, muita treta, vixe, muita treta, vixe. É muita treta. Vixe, muita treta, vixe, muita treta, vixe. É muita treta. É muita treta, ver educação restrita, os mano morrendo na fita. Então por isso reflita, insista por melhores condições pro seu povo e pra você. Para isso é necessário um correto proceder. De que adianta posar de arma na mão, vender droga pros irmãos que estão morrendo pelas ruas ou dentro da prisão? É muita treta ver certos manos subirem no palco para falar de consciência e de luta, e nos bastidores traem suas mulheres e filhos com prostituta. Traem nosso povo mentindo de novo, se venderam pelo dinheiro, se venderam pela fama, pela grana. Mas alerto, a Deus não se engana. Por isso não meto mais de ladrão, não pago de otário com arma na mão. Não vendo ilusão pros meus irmãos, nós prego a revolução de forma não violenta. Infelizmente querer paz é muita treta. Vixe, muita treta, vixe, muita treta, vixe. É muita treta. Vixe, muita treta, vixe, muita treta, vixe. É muita treta. A farsa da comemoração dos 500 anos de enganação, 500 anos de exploração, mentira e desigualdade. O que o branco e o português fez com meu povo foi cruel e covarde. Os índios morreram e os pretos que não estão nas celas estão nas favelas. Meu verso tem poder, é o arrastão do gueto que bota playboy pra correr. O governo promove o racismo e a segregação, mas cedo ou tarde o poder voltará pra nossa mão. Pois na Bíblia tem essa frase escrita: bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, sejam eles brancos ou pretos, pois serão recompensados por Deus, serão satisfeitos. E só pra complementar, eu vou terminar dizendo que é muita treta o pacto que o governo fez com o capeta norte-americano, que instalou a indústria que mata milhões por ano. Eu me refiro ao álcool, me refiro à nicotina, destruição dos meus manos, destruição das minas. Eu vou dizer, e você pode acreditar, a maior treta de todas vai ser quando Jesus Cristo voltar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Vixe, muita treta, vixe, muita treta, vixe. É muita treta. Vixe, muita treta, vixe, muita treta, vixe. De cá quem fala. Pues vamos ya con la última sección del programa, con geopolítica. Y vamos a empezar con, a seguir, mejor dicho, hablando de Estados Unidos, con una noticia que el otro día apareció en Rebellion. Cuéntala, compañero. ¿B? B o C o D o H. Bueno, pues algo así como que Estados Unidos ha sacado una brigada del ejército para prevenir revueltas, básicamente, que es una compañía, bueno, una unidad del ejército que se compone de 4.000 hombres y, bueno, y mujeres, supongo que habrá alguna. Y que está predispuesta a disparar contra la población, claro. Mola. Mola, mola. Esto no recuerda aquí. Ya que estamos en crisis. ¿Hijos de los hombres? Sí. Hijos de los hombres. Un poco así. Es que ya empieza, ya empieza. Ya empieza el caos en Estados Unidos. Bueno, a ver si llega a Europa también. Bueno, pues en Europa la cosa está con Rusia. Que ya empiezan a retirarse de Georgia, aunque hoy ha habido un atentado contra los rusos, me parece. Sí, ayer creo que fue. Ayer, contra un puesto militar ruso, estalló un coche bomba. O sea, que están cabreando otra vez a los rusos. Bueno, no sé. Yo no sé si son tontos o son muy listos, pero vaya. ¿Quién? ¿Los osetios? Sí, los georgianos, más que nada. Bueno, de momento han perdido. Sí. Y bueno, pues pasando a... Bueno, siguiendo con Rusia, digamos que la flota rusa sigue camino a Venezuela y ahora está por el Mediterráneo. Y bueno, esta noticia viene desde hace unas semanas que al hilo de la guerra en Georgia, la OTAN envió 10 buques de guerra al Mar Negro. Esto Rusia lo vio como una agresión o como una provocación, más bien, y pues por fin le hizo caso al Chávez, que lleva tiempo diciendo a Rusia que si quiere que venga a hacer una visita y que yo que sé que monte una base aquí, que le apoyaremos. Qué fuerte, como monte una base en Sudamérica. Es que, de hecho, yo creo que ahora mismo es la vanguardia, entre comillas, de todos estos movimientos geopolíticos extraños o contra Estados Unidos o... Está en América Latina. Sí. En Rusia, bueno, Rusia sí, pero... Sí, pero no hace mucho. Tampoco le interesa mucho, en realidad. No sé. Porque ahora son... Juega el baile de las máscaras. Todos, o sea, son muy interdependientes económicamente, sí. Entonces no pueden permitirse hundir a Estados Unidos. Pero Sudamérica, en realidad, como es bastante pobre y como, por ejemplo, Venezuela tiene el petróleo, pues se la suda un poco. Uh-huh. Sí, la verdad que sí. Cuando Venezuela tenga comprador para ese millón de barriles que... Eso ya. Que China está construyendo, pues que va a ser China. Que China está construyendo varias refinerías y para el petróleo venezolano, que es un poco distinto del habitual, pues para cuando la tenga listo, pues probablemente el año que viene, pues Chávez enviará el petróleo a China y se dejará a Estados Unidos sin un millón de barriles diarios. ¿Esto de guerra? Pues bueno, pues eso, preparándose para la guerra, pues claro, viene la flota rusa a hacer unas maniobras y traen un ¿cómo se llama? Un buque de guerra nuclear de estos. Yo quiero uno. Por si acaso. ¿Me lo compras? La siguiente noticia. Bueno, preparado para la guerra, también se puede tomar esto de esta siguiente noticia también de Venezuela, que es que puso a resguardo reservas de divisas hace 5 años. O sea, eso lo haces porque quieres guardar, porque sabes que va a pasar algo. Pues sí. Sea guerra, sea crisis, sea lo que sea. Joder, pero ¿dónde las habrá puesto? Es que es como si como quien lo mete en un armario, ¿no? Es que, joder, qué tíos. El Banco Internacional de Basilea. Uf, en Suiza encima. Donde todos los bancos centrales colocan sus reservas. Pues sí. Pues bueno, ya se olerá algo. Sí, hablando de América Latina, pues estas semanas ha habido movida en Bolivia. Que bueno, lleva meses. Lleva meses habiendo. Bueno, lleva años en realidad. Desde que cayó un dictador hace los años 90. Era pues, un demócrata amigo de los occidente. Amigo nuestro. Pues eso, que los gobernadores civiles de varias provincias, bueno, de varios departamentos de Bolivia, pues digamos que entraron en abierta rebelión contra el gobierno boliviano de Evo Morales. Y pues ha habido varios casos de muertos y de masacres. ¿Masacres a indígenas? Sí, masacres indígenas, de apalamientos a campesinos, de expulsiones de tierras, de muchas cosas. De hecho, hay en una de los departamentos varios grupos paramilitares que están armados por el directo, o sea, sabe que está detrás del gobierno regional. Y que directamente van con esvásticas, lo cual ya es muy significativo. Sí. Y dice, y bueno, llaman a caza del indio. Pues bueno, Bolivia, si sigue así la cosa, camina hacia la guerra civil. Y lo está haciendo bien el Sí, Chávez, porque perdón, no, el Evo. no hizo un baño de sangre, no sé, supongo. Llamó a negociar. Y negociaron, se cubrió las espaldas gracias a UNASUR, que es la Unión de Naciones de Sudamérica, que están todos los países de Sudamérica representados. Entonces, como ahora mismo en Sudamérica predomina, digamos, la izquierda, y sobre todo porque Brasil y Argentina son clientes de Bolivia y no quieren que se les corte el gas natural, el suministro del gas natural, como habían amenazado algunos jefes de departamento, gobernadores. Y bueno, pues le han respaldado a Evo Morales. Por lo tanto, esta gente se ha quedado como... vaya, nos han jodido. Esto, si hubiera pasado en los años 80, o sea, hubiera caído Evo Morales. En un polis. Porque se hubiera negociado todo esto en Nueva York, no en Chile, como donde fueron. Y claro, pues... Estados Unidos hubiera puesto a alguien ahí. Bueno, pues ahora vamos con una noticia italiana un poco extraña. Geopolítica no la veo. No. Sí, bueno, ya, es que puse, hay noticias internacionales. al hilo de un comentario que me hizo el compañero, de una sugerencia de poner una noticia de unas declaraciones de Berlusconi que dijo que Italia no iba hacia el fascismo. O sea que si ha dicho eso, miedo da. Pues sí, por eso hay una noticia ahí, la de abajo. Nuevo homenaje de los aliados de Berlusconi a los fascistas de Mussolini. Bueno, ¡ostras! Dice, ayer tocaba en Italia celebrar el 65 aniversario del inicio de la resistencia contra la ocupación nazi. Sin embargo, los aliados profascistas de Berlusconi no estaban por la labor. El ministro de Defensa, Ignacio La Russa, encargado de representar al gobierno en el acto institucional, prefirió manejar a los militares fascistas de la República de Saló, que entre 1943 y 45 lucharon de parte de Mussolini y Hitler contra los aliados. Sus palabras vienen reforzadas por la actitud del alcalde de Roma, Gianni Alemanno, que un día antes había defendido el fascismo en Israel, asegurando que no fue el mal absoluto. Bueno, pues como ya sabéis, Italia es un país que está muy tocado por la crisis económica, que quizás, bueno, junto con España, Grecia y Portugal, porque son los países más pobres, bueno, eran, porque ahora hay más pobres, pero digamos occidentales de verdad, o no sé cómo decirlo. Sí, que no eran del bloque del este. Sí, que no eran del bloque del este. Y Italia, dentro de estos cuatro países pobres, pues es los que peor lo tienen. Además, como ha sido un país bastante rico hace no mucho, pues tienen el orgullo bastante tocado. Y bueno, pues ahí ya sabéis que hay todas las tropas estas, todas las milicias estas populares, que está el ejército en la calle, que hay un montón de cosas. Y bueno, pues la verdad es que la cosa no pinta nada bien. Agresiones fascistas a inmigrantes están creciendo, bueno. La expulsión de gitanos, un control súper fuerte de la población. Hay un artículo en El País de ayer que venía explicando casos y que, bueno, crecimiento de 200 y algo actos xenófobos. Y decía, el 40 de ellos ocasionados por políticos. O sea, políticos profesionales que ocasionan actos xenófobos o que participan en actos xenófobos ya... Sí, de linchamientos y cosas de así, ¿no? Sí, yo cuando estuve hace 2 o 3 años en Italia, en el norte, flipé con los carteles electorales. O sea, flipé de los fascistas que eran, pero de verdad, o sea, de decir, pero ¿y esto cómo puede estar en la calle? Y eran carteles de políticos, bueno, eran de Forza Italia y de estos grupos, vaya, que no eran grupos minoritarios ni nada de eso, ¿no? Y bueno, pues es que está pendiente Italia porque desde mi punto de vista yo creo que va a ser el que antes va a salir de la Unión Europea. Bueno, si eso ocurre algún día, yo creo que será de los primeros y de malas maneras. ¿Tú crees que saldrá? ¿Lo echarán? No sé si saldrán, porque yo creo que la Unión Europea al final... No sé si la Unión Europea acabará siendo un bloque político. Sí, ya está. Político-militar o algo así. Si no se juntan militarmente, la Unión Europea desaparecerá, porque... Siempre puede echar a hacer una esta de rescate, una coalición de rescate por Italia, alguna cosa de estas... Sí, yo creo que la gente está muy quemada, entonces no se sabe si va a haber una reacción hacia la izquierda o hacia el centro, mejor dicho. Pero si siempre gana Berlusconi, sí, que no sé. Sí, por eso. Es que Italia da mucho miedo. Y encima el tío quiere perpetuarse en el poder y igual, en fin. Ya veremos qué pasa. Pero bueno, estas son especulaciones nuestras. Que son muy divertidas, nos lo pasamos muy bien. Este es un programa de radio, no hay que decir. Una tarde de domingo. Y bueno, pues ahora vamos a terminar y os emplazamos la semana que viene en el mismo sitio, en la misma hora, en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM, en el fin de los días. Así que salud y anarquía a todos y a todas. Apa. Salud. Dedicado a Berlusconi. Ces racistes hors de nos terres. Chasser ces racistes hors de nos terres. Nous avons planté le cacaoyer. Nous avons planté le café. Et mon peuple, avant moi, esclave de vos rois. Tu oses me regarder avec haine, tandis que tu manges ton pain à la sueur de mes peines. Nous allons chasser, chasser ce maudit raciste hors de nos terres. Stop, stop, stop, stop. votre père. Vous avez fait vos guerres, pillé nos matières premières. Vous êtes à l'origine de notre misère. Vous êtes l'origine de notre galère. Avec haine et mépris, vous nous avez dit merci. Avec haine et mépris, vous nous avez dit merci. Nous allons chasser, chasser ce maudit raciste. Chasser ce sale raciste hors de nos terres. Vous et vos frontières, vous nous avez balkanisés, divisés, exploités, sans oublier les travaux forcés qui n'ont jamais été payés. Nous allons chasser, chasser ce maudit raciste, chasser ces racistes hors de nos terres.